Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby Records, en la ghetto, acá para Yagi Maki, ghetto. Eso va a ser, eso va a ser. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia. Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres, yo te puedo llevar a un lugar seguro que te va a gustar. Se siente bien, me salto, se siente bien. Hey, a mi calle, ¿cómo te voy a llevar? Muchas cosas lindas vas a disfrutar. Te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Oh, oh, oh, oh.